Somos cerca de tu patria, sí. Sí que estoy enamorado, quiero saber qué tiene el que no tenga yo. Yeah.